Escuchamos Indra, pieza para violín y piano de la compositora francesa Camille Pepin. Interpretaron Rafael Amoró en el violín y Celia Onedo Benzaid en el piano. A continuación, también de Camille Pepin, escucharemos Con Ohana para violonchelo solo. Interpreta la violonchelista Natasa Colmecolar al instrumento. Thank you. Escuchamos Con Ohana para violonchelo solo de la compositora francesa Camille Pepin en interpretación de la violonchelista Natasha Golmé-Collard. Para concluir nuestro espacio de hoy, le invitamos a escuchar música de cámara, sexteto para mezzosoprano, violín, violonchelo, corno, clarinete y piano, de Camille Pepin, sobre 18 poemas de James Joyce. Aquel que ha perdido la gloria. Cuerdas en el aire. A esta hora, cuando la estrella temerosa, acódate a la ventana. Vientos de mayo. Oh, querida, corre a buscarla. Dile hasta luego. No estés triste. Este corazón que aletea junto al mío. Ahora que el valle está fresco, gentil ama, ha caído la lluvia. El amor nos ha llegado. Ahora, oh, ahora, y duerme ahora. Interpreta la mezzosoprano Fiona McGown y la pianista Celia Oneto Ben Said, acompañadas por el ensamble Polígonos, dirigidos por Leo Marc. Lean out of the window, golden hair. Oh, golden hair. Dance on the sea, dancing a ring aroundingly from furrow to furrow. Wide overhead, the foam flies. A jimmy garlanded in silvery arches spanning the air. So you might you love. Oh, felt sad because all men prefer lying clamor before you. Sweetheart, be at peace again. Can they dishonor you? They are sadder than old years. Their lives ascend as a continual sigh. Proudly answer to their tears as they deny, deny. Thank you.